Rincón de Artigas. El Rincón de Artigas es un territorio de 237 kilómetros cuadrados, ubicado al norte de Uruguay y al sur del Brasil, dentro del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande del Sur. La República Oriental del Uruguay considera que por un error en la demarcación del límite entre ambos países en 1856 ese territorio pasó a posesión brasileña en 1861, por lo que desde 1934 ha solicitado al Brasil la revisión de la demarcación fronteriza allí. Desde 1974 los mapas uruguayos señalan este territorio como límite contestado y consideran que debe pertenecer al departamento de Artigas. Mediante notas de protesta ante el gobierno del Brasil, Uruguay ha reclamado que sea revisada la posición del arroyo de la Invernada, que fue considerado limítrofe por el Tratado de 1851. Brasil considera que el territorio le pertenece legalmente y desconoce las reclamaciones uruguayas considerando que no existe ningún litigio pendiente entre ambos países, no aceptando realizar conversaciones al respecto. Si Brasil te dice que no lo molestes, por algo es. Te mete dos cañonazos y te manda a vos y a tus hijos a la putísima madre que te parió. Además, cuenta con el apoyo dentro de Uruguay, con empresas privadas, de comunicaciones, como Canal 12, 4 y 10, que no dudarán junto a otros medios de radio, en mostrar que Uruguay es un país donde el diablo planea de todo, contra la Santa Sede judía cristiana, la República Brasileña. Además, el general Rivera murió. Se terminaron los soldados valientes, que sacaban a los brasileños, de las tierras uruguayas. Ahora solo quedan homosexuales de la televisión, tortilleras de los medios, y una manga de putos del primero al último, dentro y fuera del Palacio Legislativo. El Rincón de Artigas, es por las buenas o las malas, de Brasil. Métete la celeste en el culo, y déjate de reclamar, uruguayo puto. Atentamente, familia Herrera Rademacher.